También era la procesión de la fiesta de San Luis. Esta es Sebas. Aquí soy yo, Lali. Ina, mi cuñada. Mi cuñado. ¿Y esto es quién me ha dicho? Uno de. El hijo del señor Antonio del Banco, que vive ahí ahora, que se quedó viudo, Que no está que viudo. estuvo con la Toli, ahora está con la Toli. Pero ¿cómo va a estar viudo? Pero no está viudo. O si no está viudo, está separado, Está o lo que sea, separado. bueno, esas cosas. Ahora Está está con separado. otra, Y ese otro no le lo que no sé es conociste. cómo se llama ese. Este, Pepe. Pepito. Y este Toño no le conociste, es este. Ese otro también lo quiero sacar, pero no me sale. Esos Bueno, pelos, ese corte de vamos pelo a no le dejar. conozco. Qué vieja estaba la calle, ¿verdad? Y qué viejo está todo, claro es. La vida que hemos tenido en San Luis yo ha sido maravillosa, claro. Entonces, fíjate, hacíamos la fiesta. Mira, toda de arcos, cada, a lo mejor cada trozo de arcos, arcos. Y la primera fiesta que se hizo, me acuerdo que luego ya no pude ir a la fiesta porque me cogí una pulmonía. No sé, pasaría mucho frío o algo, no sé. Pero hicimos unos arcos maravillosos, siempre ha sido una fiesta preciosa. Y uno que cayó en la parte nuestra, pinté yo los dos ángeles, un ángel aquí y otro allí, ¿sabes? En grande. Sí, muy bonito. Luego se hacía mucho convite, el convite, porque por ejemplo, ves la del Cristo de la Cama. Siempre han dejado el mismo igual, no hay un convite que se sobresalga. Es el bollo y mohón, la clarea esa y esa cosa. Pero allí, pues, entonces era, pues, pastas. Nada de, por ejemplo, como que ahora ya nos pasamos, ¿verdad? En hacer. Sí. Bueno, pues, aquí cada uno como podía. Que podía hacer más de pastas, pues más variadas. Sí, porque en casa de mi suegro se ponía la mesa de por la mañana y todo el día la casa abierta estaba. Sí, es verdad. Igual que en otras casas también, ¿eh? Todo el día entrando la gente para dar enhorabuena, saliendo. Fíjate, de aquí de la calle El Carmen, me acuerdo yo que la fiesta también se hizo mucho. Y en casa del Rubio ponía dos mesas grandes y ya estaba todo el día la puerta abierta. Entrando y saliendo la gente. Sí, pues allí igual. En casa de Toñar, sé más, a ver jóvenes ellos también. Porque si, por ejemplo, es en otra casa, que a lo mejor solo es uno, tal, no hay tanto lío. Pero aquí, como eran ellos ya seis, había mucho ambiente. Como fui a coser en casa Carrasco y estaba pegando las. Me mandaban a recaos, a llamar al otro, al Manolo, el hijo. Y es que el padre era buenísimo y Manolo eran buenísimos. Y me, corre, llámale, que estará encarguizado. Y ya decía, uy, mira, es, uy, está. Ya no quería, luego ya no quería. Que no quiero que me. Allí yo no voy. Que luego todos me dicen cosas. Le decía yo al padre. Y decía, y le enseñaba luego al padre, pues, es que no se dice cuenta que es una niña. Y decía el hijo, pues que aprenda. Sí, por eso nos conocíamos. Y en la San Luis mucho, porque luego. Y los arcos, pero muy adornados. Flores, muchas cosas artificiales, manuales. Ya te digo que yo hice el nuestro, un ángel aquí y otro allí, y luego salían como músicas y cosas. Sí. No sé dónde lo veríamos, donde yo lo vería. Y una verbena, para todo el día. A ver, amigos, gente, pues ya está. Mira, mi cuñado Antonio también fueron mayordomos, casi todos los hermanos. Y no vivían en la calle San Luis, pero eran de la calle, como si fueran de la calle San Luis, porque vivían en la calle esa que hemos dicho antes de Celis, o Gómez del Bien, la de abajo, la empedrada, el que hacía los churros, el señor que siempre hacía los churros, pues ese es que estuvo la suegra de mi hermano siempre, de mi hermana, vamos, la madre de mi cuñado Antonio, siempre con ellos. Y entonces desde allí eran, bueno, el caso es que son de San Luis. Una gran familia. Anda, que no tengo yo escritos hechos. Tengo, fíjate, escrito desde empezada de la calle San Luis con nombres y señales todo de las casas. La tal, la cual, todo, todo, todo. Luego por el otro lado, ya estaban las puertas, ya te digo, las puertas abiertas. Todos enfrente tenía yo, eran ferroviarios también, que nosotros éramos ferroviarios. Y enfrente tenían Carna y Poli. Cera, eran tres o cuatro. Y todos igual, las puertas abiertas. La de la Sainza de la Coja, abierta. La de Felipa, la otra, que vive todavía Felipa, pues todo. estamos todos en la calle. Todos en la calle. Entrábamos, salimos, salíamos, sí. Y Ramón, y pues fíjate, Ramón y con 7, 8. No me acuerdo todos que eran. Sí. Claro, me recuerdo de todos. Mira, ahora se ha muerto, fíjate, a la de enfrente, la señora Sera, 102 años. Me lo dijo el otro día una chiquita que está casada con un nieto de esta señora. Ya se murió la señora Sera. Digo, ay, ¿y qué años? Dice, 102 años. Y el señor Chencho, que era su marido. Y Encarna, que era mi amiga. Y luego Poli, que tengo fotos con ella, que era muy salada, la segunda era muy salada. Y que es la que perdí el tren en Madrid. Y luego ya más para abajo, mira, había dos casas que se llamaban, una el hospicio. Fíjate la gente que viviría. Entonces entrabas, y era un patio, ¿no? Y mira, una puerta aquí, otra puerta, otra puerta. Mira, arriba vivía Juli y la hermana, que la pobrecita, la hice yo cantidad de cosas, eran muy pobrecines, muy pobrecines. Y le gustaba mucho, siempre todo lo que llevaba yo, se enamoraba de lo mío. Y la tenía que hacer todas las cosas, sí. De balde. Sí. Y luego otra más para abajo, V, otra que la tengo por ahí en la foto. V tenía otros 5 o 6 hermanos también. Luego había otro hospicio, también para abajo. Y allí, la tira de gente que vivía por dentro. También entrabas, era un portalón de piedra. Luego ya un poco más para allá, como un patio grande. Y ya puertas, puertas, puertas. Y nada más tenían solo una habitación grande, ¿no? Y tenían ya una cama con un catre, un hornillo de aquellos que se tenían entonces de soplar. Y así vivían. Y a lo mejor tenían, yo no sé cómo se acostarían. Sí. Y luego ya más para abajo, otros ya vivían mejor, Poldo y su mujer. Luego otro... a Lali, que también era modista, una esa. Y con Candy el carretero, vivía allí también. Candy el carretero, hermano de esta Lali, y otro que estuvo siempre en el ayuntamiento aquí, que se murió, el Tanis. Y luego más para atrás era otro ferroviario también. Y luego por el otro lado, y luego porque eran cosas pequeñitas. Luego otra que era Lucy, esa era Sastra, y Baruque, y otro hermano, esos que había. Y luego era otra casa que... verás, porque es una de las que vive ahora. Bueno, vivía Bea, Carmen, esas se murieron todos. El marido de Carmen es el que sale ahora con esa Vicenta la Bartola. Vicenta, que era también viuda, y... Uh-huh. Y luego la otra casa, los Baruques, otros. Luego ya la otra casa era de Ague. Vivía Ague, uh-huh. Pero Ague nació en la calle Nuestra Señora. Pero luego vivieron ya ahí. No sé si se irían enseguida, que yo ya cuando los conocí en la calle. Y vivían con ellos otra familia, que debían ser parientes. Y luego Carmela Tanga, su madre, y debió de quedar otra vecina ahí entre medias. Y luego por encima de Carmela Tanga, que esa siempre estuvo cosiendo conmigo, porque estuvo enferma y vamos, que luego se vino a casar, que es María Marisa, que el periódico que siempre anda. Esa es hija de Carmela Tanga. Y entonces eso, Carmen. Y luego era la Tomasa, luego la... otros que viven por aquí, los muchachos. La Marilis, otra. Y luego otra señora que también vive, ya se ha muerto, vive el hombre. Y luego ya la mi casa. Luego la de la Vililla. La señora Felisa la partera, era de ellas la casa. Y vivían 4 familias. Tenían un patio muy grande, por ejemplo, como le teníamos nosotros. Luego tenías un pozo en los patios. Es que la María la Virilla también tenía un pozo. Y tenía un árbol de manzanas. Por las noches se las robábamos. Estaba Ramón y con nosotros. Pero el padre era muy... el hombre un poquillo tacañino. Y las debía de tener contadas. Y dice la María, ¡y lo que le habéis armado, Pepe! ¡Que le faltan manzanas! Porque a lo mejor cosíamos hasta... si era una fiesta. A lo mejor estábamos cosiendo hasta la 1. O las 2. Porque... cuando las fiestas cosías muchísimo. Y luego ya eran otros, mira, los Pichelis estos, que eran los de los notarios. También vivían en otra casa, que al menos serían 20. Adivina los que eran. O sea, que era así todo. La Josefa, mi amiga, ellos vivían arriba y nosotros abajo. Y Josefa, mi amiga, arriba. Y luego ya Jero, era Jero. Jero vivía solo, también como nosotros, sí. Y luego otra casa que también tenía otro vagón. Sí, luego otra no, ya no tenían tantos. Y luego otra En una casa también pequeña vivían tres matrimonios. Eran hermanas, familia, sí. En casa de esa chica que te digo que siempre está, la enfermilla, la pobre y es. Y la madre, sí, siempre trabajó en fábricas y todo, fíjate la madre, ya en aquellos tiempos. Y Juli, que se ha muerto hace poco, Labureos, la llamamos, Labureos, pues esa también trabajaba, pero esa otra chica no podía trabajar, la pobre. Y además tenían una sala y eran ya mayores tres hermanos o cuatro. Yo no sé cómo se acostarían, hija. Tenían un catre de esos grandes de antes. Yo digo que la mitad para abajo y la mitad para arriba. Jugábamos por las noches, pues como se vivía antes en la calle los niños, ¿eh? No había los deberes de ahora. A jugar. Y luego llegaban las 10 y se empezaban a salir las madres. ¡Ali! ¡Manola! ¡Encarna! Y a lo mejor estábamos jugando por el escondite, por la calle de la Alameda, para allá abajo, no sé. Sí, pues jugábamos una burrada. Pero él jugaba mucho, era un poco casera porque me gustó siempre coser mucho.